apagan las luces, ya se luce, yo se lo hago otra vez. Otra vez. Hey, yeah. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. Dime que estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, ven rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, ven mamá pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá.